mejor dicho, la manera como Dios, misterio, trinitario, Padre, Hijo, Espíritu Santo, se acerca a nosotros. Y me he puesto a observar. ¿Oís por qué lo primero que aprendemos en la vida es la señal de la cruz? Y la señal de la cruz diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y por qué bendecimos en este nombre? ¿Y por qué desde que inicia la vida, la señal de la cruz? Es Cristo quien nos revela al Padre y junto con el Padre nos da el Espíritu Santo. Hasta el final de la vida, el momento así, si quieren palabras elegantes, el momento consumativo de la vida, cuando se llega a la muerte. ¿Por qué los momentos más importantes de la vida, en el trayecto de la vida, en el transcurso de la vida, nos acompaña el gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo? La fe sencilla de nuestra gente es una gran escuela, ¿eh? Y a mi forma de ver, esta es la expresión más sencilla y más cercana del amor divino y de los amores humanos más entrañables. Se juntan esos amores. Por eso hoy, al darle gracias a Dios, hoy es, si tú no nos dices quién eres y cómo eres, nosotros nunca lo hubiéramos sabido. Además de darle gracias a Dios, hay que darle gracias a nuestros catequistas, a nuestros papás, a la Iglesia, que precisamente tiene su origen en la Trinidad. Hoy, ¿cómo transmitir, cómo traducir en el tiempo que vivimos, que así tan fácilmente hacemos un lado a Dios? Y ya no distinguimos el Dios de Jesucristo al Dios que nosotros mismos nos vamos fabricando a nuestra imagen. La pregunta angustiosa, ¿cómo hacerlo? Yo creo que a través de gestos, a través de la contemplación, lo que es la observación para un científico, es la contemplación para una persona de fe. Contemplar el misterio y dejar que el misterio nos envuelva. Si se puede decir, nos contemple. 8 días después de Pentecostés, gracias al misterio pascual, celebramos a Dios Trinidad. Celebramos su amor, porque es amor, Dios es amor. Amor gratuito, amor total, amor libre, amor liberador, amor revelador. Es un misterio que nunca acabaremos de entender. Pero que sí necesitamos avanzar en aceptarlo. Que nos abriga, nos abraza, nos sostiene. Nos hace caminar como hijos amados, muy amados. Si Dios es amor, Padre, Hijo, Espíritu Santo, nosotros somos hijos amados, hermanos amados, templos amados. Y hoy celebramos que el amor de Dios es tan grande, que es unidad y es diversidad, uno y trino. Un amor tan grande que siempre genera y engendra vida, que siempre contagia, que siempre se dilata y llega más allá de los límites que uno puede imaginar. El amor de Dios llena de fuerza y da fuerzas. Hasta lo increíble. Oye, ¿de dónde sacaste esas fuerzas para superar esto? No sé, Dios me da la fuerza. Eso es Dios en nosotros, con nosotros. Y hoy celebramos que el amor de Dios circula y nos hace circular. Camina y nos hace caminar. Hemos sido alcanzados por su amor. Y hay huellas de su amor por todas partes. verdades. El creyente contempla. El amor de Dios está en movimiento. Quienes entran en su órbita no perecerán, porque entran, si se puede decir así, en el torbellino de la vida. Desde que el amor de Dios se hizo salvación para todos, todo amor contiene algo de salvación. Todo amor es bálsamo para las heridas. Todo amor es don y regalo de vida. Por eso, ¿qué decimos hoy? ¿Qué actitud tomar hoy? Lo más grande es, híncate, adora al Señor. O si no puedes más, persígnate, ese gozoso gesto de persignarse, aunque sea haciendo cruces garabateadas. Es una manera de confesar la fe en la presencia y la omnipotencia amorosa de Dios. Y esto inmediatamente disfrutas el fruto. Inmediatamente se crea una sonrisa de paz. Inmediatamente se recrean las infinitas posibilidades del amor de Dios en nosotros. Y esto nos da confianza para mirar de frente las situaciones de la vida, por más virulentas que sean. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que esta sea hoy tu bendición. Buen domingo.